Claro, te hablaron de la economía regional y después a los bodegueros acá, la puñalada en la espalda, sí. Ni siquiera, por eso te digo, yo te puse el ejemplo de Don Chicho que tiene una metalúrgica. No, ni siquiera al bodeguero, que forma parte de un sector empresario poderoso. Bueno, muchachos, lo vamos a poner impuesto al vino. Toma para vos. Bueno, y acá estamos entrando, le hemos estado entrando de costado al tema de la economía, ¿no? Economía que yo los veo y que te insisten con que vamos bien, estamos creciendo, la inflación se está desacelerando, ¿no? Pero en realidad uno va a buscar los fideos o el arroz y no ve eso, ve otra cosa. ¿Cómo la ves vos, Carmelo, la economía nacional? Mira, un tema para aclarar. Los economistas suelen mirar la economía como un todo. Por ejemplo, yo miro el Producto Bruto del país. Efectivamente, la economía tiene ciclos de crecida y de decrecida. Crecimiento y decrecimiento. Uno tendría que decir, siempre es mejor que haya crecimiento económico. Ahora, el solo hecho de que haya crecimiento económico entendido como mayor producción no significa automáticamente que al conjunto de los trabajadores le vaya bien. Les va mejor que cuando hay recesión, porque cuando hay recesión pagamos todos. Pero cuando hay crecimiento seguimos pagando nosotros. Entonces, primera cuestión. La economía argentina ahora está creciendo porque el ciclo de recesión ha sido muy grande. Nosotros en realidad venimos de un ciclo de entre 4 y 5 años de estancamiento económico. Esto está reconocido inclusive por economistas kirchneristas que en forma autocrítica, estoy pensando en un par que han escrito, el último periodo, en los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández, hubo problemas económicos. Ahora, estos problemas económicos pensando en el crecimiento económico, por ejemplo, en la actividad industrial que había empezado a caer, en el precio de las commodities que exporta Argentina. Entonces, nosotros hemos tenido un periodo recesivo que se acentuó en los 2 primeros años de Macri, sobre todo en el primer año. Efectivamente, llega un momento en que se toca fondo y se comienza a recuperar actividad. Depende también del sector económico. No todos los sectores de la actividad económica rebotan por igual. O sea, se reactivan algunos y otros demoran más. Bien, pero lo hacen sobre valores muy deprimidos. Y lo hacen a un ritmo muy lento. Es decir, se está hablando, por ejemplo, de un crecimiento alrededor del 3%. Con ese crecimiento y ese ritmo, volver a niveles del 2011, porque el 2015 es deprimido, ¿se entiende? Entonces, claro, estamos en el pozo, nosotros tenemos que volver al 2011. Claudio Lozano siempre decía que si uno mira estos ciclos de la economía, cada crisis, cada pozo nos fue llevando y naturalizando a una línea cada vez más baja sobre la cual medimos. Entonces, claro, yo mido el pozo, salí del pozo, pero no vuelvo a algún momento en que estuvimos mejor. Para que esto se entienda, miren, hemos tenido subas y bajas en los niveles de pobreza, pero ha permanecido un núcleo casi inalterado del 20%. Hemos tenido mejora en el empleo registrado y no registrado, pero hemos tenido un núcleo del 30% de trabajo no registrado, permanente. Tenemos mejora en la actividad económica, pero eso, insisto, no quiere decir que mi salario recupera un poder adquisitivo como para decir, la canasta familiar para vivir dignamente la alcanzamos. Entonces, yo digo, para el que vive mal y compraba solo pan, y puede comprar ahora pan y salame, y sí, está mejor, pero ¿con qué mido? ¿Con qué comparo? Al haber arrasado tanto, luego cualquier mejora, lo que vos decís, la inflación no es del 40, es del 20. Y sí, es mejor el 20 que el 40. Pero porque fue así, digamos, la medición, datos oficiales de INDEC. Este año va a ser del 21, 22, está en discusión. pero ya autorizaron incrementos de tarifas que hacen peligrar el índice inflacionario. Y un índice del 20% es mucho, igual. Lo que pasa es que hemos naturalizado en Argentina, pero es aberrante. Si encima, por ejemplo, una de las reformas que se ha introducido ahora es que los haberes jubilatorios los vamos a actualizar por inflación. Bueno, sí, quiere decir que si la miden bien, hasta ahora más o menos vienen midiendo el INDEC. Fíjate que inclusive el INDEC mide más inflación que la llamada índice del Congreso. Pero eso quiere decir que a mí me van a ajustar el salario, en este caso el haber jubilatorio, la ley, por el índice inflacionario, pero a partir del nivel actual, que es malo. Es decir, yo de acá hasta que me muera, como jubilado, me estabilizo en esto, que es, y ahí va a decir una palabra que no se puede decir por radio, que es poca, claro, es caca lo que recibo. Ese es el problema. Actualizar por inflación no está mal, pero tenemos que discutir cuál es el haber de inicio. Si yo arranco con el 82% y me lo van a mantener, bueno, podemos decir, está bien. En realidad está bien, porque si vos vas a mantener el nivel que tenías con tu actividad, siempre y cuando tu actividad hubiera tenido una remuneración adecuada, vos decís, durante mi etapa pasiva, como se le llama, que está mal llamarlo así, pasivo en relación a que no está en su puesto laboral, estará activo en otras cosas. Pero el problema es que partimos de niveles muy deprimidos. Entonces, la economía va a mejorar sobre la base de niveles muy deprimidos. Hubo unos 4 años de retroceso de la actividad industrial y sobre una actividad industrial muy poco integrada y muy dependiente del extranjero. Se reactivan, por ejemplo, las automotrices, que eran, son y por un tiempo van a seguir siendo concentradas y extranjeras. Y habrá algunos sectores económicos que reciban mejores salarios, pero la embestida del proyecto de reforma laboral empezó con los petroleros, que era un sector bien pago. El convenio modelo es el de Vaca Muerta, que fue un convenio negociado a la baja, se denomina, es decir, que pierden conquistas, específico para Vaca Muerta y para el sector construcción, que arma, por ejemplo, los pozos, etcétera, y luego cesa su actividad. Por lo tanto, lo que se perfila es que la recuperación económica va a favorecer de manera concentrada a estos grupos que dominan la economía argentina y que para los trabajadores va a ser en todo caso un premio tener un trabajo, pero en condiciones de explotación que el proyecto de reforma laboral, que ya está presentado como proyecto de ley, que ya está girando, ya tenemos análisis interesantes como el del Observatorio de la Deuda del Derecho Social de la CTA Autónoma, ese proyecto implica pérdida de un montón de derechos que tienen los trabajadores. Es decir, puede ser que se recupere la economía, en síntesis, pero no le va a ir bien a los trabajadores porque lo hacen en condiciones de pérdida frente al aumento de la rentabilidad de los grandes empresarios. En ese sentido, y hablando de derechos de los trabajadores, ¿no? Estamos pasando de un modelo, de una forma de tener derechos a servicios, por ejemplo, del derecho de la salud al servicio de la salud con este gobierno. Sí. Esto había empezado en los 90, vos sos muy joven, en los 90 fue cuando se inició esto de llamarlo, por ejemplo, al director de un hospital, gerente del hospital. Ahí ya, digamos, en ese término, el director de la escuela hacía gestión escolar, aparecieron licenciaturas en gestión educativa. Hay en las universidades una planta de gestión, eso es experto. Antes el decano era, el decano de una facultad era el tipo prestigiado en su actividad, digamos, un tipo, si es decano de física es porque es un gran físico, porque ha hecho contribuciones. No, ahora tiene que ser un gestor. Bueno, durante los 90 esto se instaló y nunca se terminó de borrar. Y si bien hay una declamación y una conciencia respecto a que, por ejemplo, la educación es un derecho social, la salud es un derecho social, la práctica ha ido estableciendo diferenciaciones. Si bien teníamos la conciencia del derecho social, te doy el ejemplo educativo. en la educación había circuitos educativos. ¿A qué llamamos circuitos educativos? Trayectorias diferentes para distintos sectores. Entonces, vos terminabas el secundario, pero cuando vos venías a la facultad, yo te miro el certificado. Si el tuyo es de un colegio de calidad, supongamos un colegio de la universidad, puede ser que yo te trate igual, pero tu desempeño en la universidad va a ser distinto del que traiga el papelito del FINES. ¿Se entiende? Ya está implícito ahí un servicio diferenciado según la capacidad adquisitiva, básicamente, o por trayectorias económicas, sociales, culturales. Lo que hace este gobierno es reforzar a fondo esto y meter, en el caso de la salud, de este sistema de salud que está proponiendo, en el cual en realidad es, ellos que ellos llaman cobertura universal de salud, CUS, es en realidad una cobertura básica mínima para todos y los que tienen poder adquisitivo van a acceder a determinados sectores de salud. Acaba de decir Macri que hay demasiadas obras sociales y demasiados sindicatos, lo dijo en el discurso el lunes. Es decir, van por todo eso. En la educación ha dicho que hay muchos docentes y pocos matriculados y que están malgastando los recursos. ¿Qué significa eso? Que no hay que darle tanto presupuesto a las universidades nacionales. El presupuesto de ciencia y técnica se recorta. No necesitamos investigación. No necesitamos ciencia y técnica autónoma. ¿Ah? Y la educación pasa a ser, eso que voy a decir, un servicio que se compra. Es decir, no es el derecho social a la educación. Es el Banco Mundial ha sacado hace muy poquito un informe que es el libro de cabecera de este gobierno, que se llama Momento Decisivo en la Educación Superior. Y que dice textualmente que los docentes de los institutos de educación superior trabajan menos horas, cobran mucho más, tienen obra social, tienen sindicato, tienen jubilación. Faltó decir al final, caramba, che, ¿cuánto tienen? Hay que sacarle algo. Y dice que como se reciben pocos, ahí hay que actuar. Uno diría, bueno, hay que ver que se recibe el 30% de los que ingresan. ¿Tenemos que trabajar para el 70% restante? No. Tiene que entrar el 30% que se recibe, porque estamos gastando plata al cohete con ese 70% que no tiene, comillas, el término del Banco Mundial, habilidades innatas. Vos no tenés habilidad innata. Es decir, la naturaleza te hace un ser superior o la naturaleza te hizo un negro de mierda que no tiene derecho ni posibilidad y además voy a gastar plata y vos vas a seguir siendo un negro ignorante. Entonces, vamos a achicar las universidades. Lo dijeron, ¿qué es esto de que hay universidades por todos lados? ¿Qué es esto de caer en la educación pública? ¿Qué es esto de que me venga el sindicato a pelear la paritaria todos los años? Bueno, van en ese sentido y lamentablemente te lo tengo que volver a decir, fueron las peleas que dimos año 91, 92, 93, cuando metieron a fondo la Ley Federal de Educación, la transferencia primero de la escuela de la Nación a las provincias, después la Ley Federal, después la Ley de Educación Superior, y se metió este criterio, podríamos decir, de mercantilización en el sistema de educación público. Se nos va terminando el tiempo, quisiéramos tener dos programas para seguir charlando con el Carmelo. Una muy cortita, yo sé que por ahí merece más tiempo, pero te quería preguntar algo en primera persona, que nos pasa en primera persona, que es el tema de la comunicación, ¿no? Y el actor que ha aparecido en este siglo XXI con más fuerza, es una construcción vieja, pero los medios como actor central en la construcción es de sentido común, ¿no? ¿Cómo lo has visto vos? Que venís recorriendo la historia, ¿no? No, mirá, la otra vez me preguntaban ahí si estaba viendo un programa de La Nata. La verdad que creo que la última vez que lo vi es cuando le hice un reportaje a Facundo Jones Wala. Uh-huh. Ese día sentí dolor en el estómago. Es tan terrible que un periodista, que tiene que hacer de periodista, hacen preguntas, lo acosara, lo atacara, lo humillara, lo degradara, muestra la degradación moral de un La Nata que implica la degradación de ese medio de comunicación que sabe que tiene una llegada infernal, que tiene, ¿cómo le llaman ustedes? Rating, uh-huh. audiencia, y que además trabaja con todos los elementos del llamado sentido común, que es el peor de los sentidos, porque la gente dice sentido común y dice una cosa razonable, no, al peor, es peor. Sentido común es un sentido instalado por la ideología dominante en nuestra cabeza que naturaliza que un mapuche es un ser inferior y que Benetton es un empresario que tiene derecho a tener 800.000 hectáreas en la Patagonia y a decir cosas como ustedes vienen a invadir. Hay que ser además ignorante para decir que viene a invadir a alguien que antecede a la llegada de los españoles a nuestro territorio. Los medios como TN están trabajando muy activamente y muy desvergonzadamente en este sentido. Ahora, a su vez, nosotros vamos a tener que revisar mucho cómo creímos en la etapa anterior que construíamos otra comunicación. Y yo lo voy a decir, sé que es un tema polémico, pero la construcción tipo 678 no ayudó. No ayudó, ¿eh? Hay que pensarlo seriamente. No es que yo lo estoy criticando. Yo digo, tampoco ayudó a quienes creía que iba a ayudar. Productores como Birds no es la mosquitera. Pensemos claramente esto, porque acá hay una confusión. Los medios, Giramundo, la mosquitera, etcétera, etcétera, no son los que ganaron dinero diciendo que ellos hacían la comunicación popular, como C5N, porque esos son grandes medios que corren al viento del momento y luego, ¿ahora qué hacen? Voy a transferir, voy a vender, y muchachos, sigan ustedes como pueden, yo me salvo. Estoy negociando mi deuda de la FIP con el medio, lo he hecho, Navarro era periodista popular, lo he hecho, López está arreglando su negocio. Los de CN23 arreglaron, Spolky y compañía arreglaron su negocio. Eso es lo que tenemos que discutir, como vos dijiste antes, creo que fue en el entretiempo, con mucha sinceridad, sin agredirnos, con mucha paciencia, escuchándonos, y si hay que arrancar de nuevo, el sector popular tiene que arrancar de nuevo. Arranquemos de nuevo, démonos la mano, mirémonos a la cara, perdonémonos ofensa, revisemos la historia, porque vamos a necesitar mucha unidad para dar vuelta a esto. No es un proyecto de un tonto. Macri no es un ingeniero que no sabe de política. Saquémonos esa idea de la cabeza. Es la expresión política de un grupo concentrado de poder que ha dicho, bueno, hay que subordinar a la Argentina a fondo. Contra eso peleamos. Bueno, lo dicho, no me quedaría tres programas charlando con el Carmelo. Claro, pero por supuesto, ojalá vuelva pronto. Eso, eso. Volveré y seré sillones, dijo Luis XV. ¿No? Bueno, Carmelo, gracias, de verdad. No, gracias por poder compartir. Ustedes saben, no, lo que yo transmito no es lo individual, formo parte de un colectivo, uno se nutre de esos distintos colectivos porque pertenece a un espacio sindical, a un espacio político, a un espacio académico, y trato de, ya que puedo tener la voz, ser vocero de todo eso.